la gran actriz griega Irene Papas, siempre vigente. Irene Papas es una actriz de teatro, cine y cantante griega, nacida en Chiliomodi, Corinto, el 3 de septiembre del año 1926, como Irine Lelecu. Estudió en la Escuela Nacional de Teatro Griego en Atenas y de ahí pasó a formar parte del elenco del Teatro Nacional de Grecia, en el que se destacó como actriz trágica y ha desempeñado muchos y variados papeles a lo largo de sus más de 50 años de carrera. Es considerada una de las grandes actrices trágicas helénicas del siglo XX, posterior a la gran Katina Paxinou y contemporánea de Melina Mercury. Comenzó su carrera cinematográfica en Grecia en el año 1948, filmando unas 15 películas donde se hizo popular, hasta que llegó la oportunidad de saltar a la fama internacional con Los Cañones de Navarone, junto a Gregory Peck, David Niven y Anthony Quinn, siguiendo con Antígona y Electra, dirigida por Michael Kakoyannis, que le otorgaron sendos premios, quien volvería a dirigirla en Zorba el Griego en 1964, junto con Anthony Quinn y el inglés Alan Bate, y en Las Troyanas en 1971, junto a Katharine Hepburn y Vanessa Redgrave. Luego viene Ifigenia, 1977, pero antes de esta actuó en Zeta, del director francés Costa Gavra, y Sueño de Reyes, nuevamente junto a Anthony Quinn. Con Michael Kakoyannis emprendió una seguidilla de heroínas de tragedias griegas, representando personajes de la mitología griega como Antígona, Medea, Electra, Clitemnestra, Helena, Penélope y Anticlea. En 1969 interpreta a Catalina de Aragón en Ana de los Mil Días junto a Richard Burton. En Italia filma Aún matamos a la Antigua, 1968, y Los hermanos sicilianos, 1969, en esta con Kirk Douglas, y En Cristo se detuvo en Eboli en 1979 junto al gran Gian Maria Volonté, dirigida por Francesco Rossi. Con Anthony Quinn vuelve a trabajar en El mensaje, Historia sobre Mahoma y El león del desierto. Además, podemos recordarles estos otros títulos: El extraño secreto del bosque de las sombras, La trampa de la inocencia, Lazos de sangre, Heréndira, Crónica de una muerte anunciada y La mandolina del capitán Corelli con Nicolas Cage. Irene Papas estuvo casada con el actor-director Akis Papas desde 1943 hasta 1947. Federico Fellini era un gran admirador del trabajo de Irene Papas, quien fue amiga personal del primer ministro Andreas Papandreou, fallecido en 1996, y tuvo un romance íntimo con el actor Marlon Brando, que mantuvo en secreto hasta el fallecimiento del actor, acaecido el 1 de julio del año 2004, cuando entonces dijo: "Nunca amé a un hombre como amé a Marlon. Fue la gran pasión de mi vida". También ha sido cantante y tiene una amplia selección de temas, todos cantados en griego, conocidos desde 1964, cuando trabajó con Mikis Theodorakis en la película Zorba el Griego, interpretados con pasión y habilidad, algunos de las cuales alcanzaron así una calidad similar a las de la película, como ser Deñal y Fai Fai Tem, grabadas poco después del año 1964. Los arreglos y la atmósfera general de las canciones son tradicionales, con amplio empleo del bouzouki, instrumento fundamental en el folclore griego. El 7 de diciembre del año 2001 fue nominada en Bruselas como la Mujer de Europa por su contribución a la promoción de la identidad cultural europea. Vivía en una enorme casa que tenía en una de las colinas de la ciudad de Atenas, y luego en un pequeño apartamento desde el que contemplaba el Parthenón. Actualmente vive desde hace un tiempo en un hotel de la ciudad de Atenas y es directora de la Academia de Formación de Actores. Premios y distinciones obtenidos por Irene Papas. 1961, mejor actriz por Antígona. 1962, Festival Internacional de Cine de Salónica, mejor actriz por Electra. 1962, Unión de Críticos del Cine Griego, mejor actriz por Electra. 1969, Premio del Círculo de Críticos del Cine de la Ciudad de Nueva York por Zeta. 1971, Premio del Nacional Board Review por Las Troyanas. 1985, Premio Fernecu por Cuando Llega la Noche. 1989, el Instituto de Cine Australiano la premia por Isla. 1993, en el Festival Internacional de Cine de Hampton, se le otorgó una distinción especial a su carrera. En el año 2000, el Festival Internacional de Cine Femenino premió a su carrera. En el 2001, recibió el doctorado en Artes y Letras de la Universidad de Roma. Y en el 2002, premio Mujer de Europa a su carrera. De esta manera, recordamos la actividad y la vida de esta gran actriz griega, Irene Papas, que actualmente ya cumplió 93 años y sigue vigente, que sigue las carreras de Katina Paxinú y Melina Mercury. Irene Papas, siempre vigente.